Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En Internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, 15 horas en punto ya acá en Quito, Ecuador. Iniciamos el Woodstock Blues en programa de día viernes 9 de marzo de 2018. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué tal? Por acá, esta semana acá en Quito fue una semana bastante chévere. No hubo ni calor sofocante. Bueno, o sea, hace un poquito de calor. No hubo calor sofocante, pero tampoco hubo así como... alguna cosa como que lluvia brutal tampoco, no, afortunadamente no. Normalito, bien, estuvo chévere, chévere la semana en cuanto al clima. Actividades, varias actividades, hemos hecho muchas cosas chéveres, importantes además. Así que estamos felices y contentos de finalizar esta semana. Ha sido una buena semana, una semana productiva, una semana bastante buena de reuniones y cosas muy, muy buenas. Además que se vienen grandes cosas. Ya les iremos contando de a poco cómo nos va, qué cosas tenemos por hacer. De a poquito iremos hablando, iremos charlando, tenemos invitados especiales, hablaremos de teatro, hablaremos de música. Tenemos muchas cosas súper chéveres para conversar que ya les voy a ir contando más adelante con quienes estamos del día de hoy, quienes nos visitan. No sabía que tenía casa llena, me acabo de entrar en este rato. Es la verdad, siempre nos pasa. Gracias a Patito Recalde, ya sabes, Panchito, ¿no? Siempre nos pasa, pero bueno, no importa, ya vamos a ir conociendo quiénes están por acá. Y les decía, vamos a hablar acerca de teatro también. Este fin de semana se vienen unas obras de teatro increíbles acá en Quito. Así que vamos a conversar con las personas que van a estar haciendo teatro por Cotocollao. Estará visitando una de las gestoras culturales también para hablar de lo que hay este fin de semana para que puedan ir con toda la familia y va a estar muy bueno. Y además, por supuesto, tendremos música y buena música aquí en el Woodstock Blues. El día de hoy, como todos los viernes, por supuesto, en los controles, el Panchito. Ustedes son testigos que yo soy buena onda y les saludo siempre al Panchito, pero si ya se queda, ya no es mi culpa. Además, quedamos la otra semana que sí vino el Esteban, en que iba a preparar fanfarria. ¿Se acuerda, Panchito? Ya ve, fanfarria, tambores. Que iba a grabar una propia cuña él mismo para él, para decir Panchito en controles, alguna cosa. Nada. Que conste, ¿ah? Que quede constancia al aire. Saludamos a la gente del streaming, por supuesto. Gracias por estar conectados ahí y estar pendiente. Saluden, chicos. No sé los nombres todavía, pero saluden. Ahí esa camarita. Ahí está el streaming. Eso, educadito. ¿Qué tal, querida chica? Ahí está. ¿Cómo les va? Ahí está. Bien, por ahí ya vamos a ir viendo de qué vamos a conversar el día de hoy. Saludamos a la gente que está a través de www.radiocce.com y a la gente, por supuesto, que está a través de los 940 AM conectadísimos aquí en el Woodstock Blues, en la radio de la Casa de la Cultura. Voy a dar todos los saludos tal cual como están. Espérenme que encuentro. Aquí está. Muy bien. El día de hoy en el chat de Casa Club, que es a nivel de toda Latinoamérica, que están desde Argentina, desde Colombia, Paraguay, Nicaragua, México, Venezuela, Guatemala, El Salvador, todas ellas han pasado todo el día hablando de comida y comida y comida como no tienen idea. Y adivinen quién me desayuno bien. Mi persona. Y adivinen a quién me almuerza. Yo también. Así que no tienen idea la cantidad de comida que hice el día de hoy y yo muriendo del hambre ahí, terrible. Pero bueno, les mandamos un abrazo a todas. Te voy a saludar a cada una para que luego nos digan, es que a mí no me saludaste. Angélica, te mando un abrazo enorme hasta Nicaragua, a Mari que está en Guatemala, a Miriam que está en México, a Marilis en Venezuela, un abrazo también a Eneida que está en Colombia, a Francia que está en Venezuela, a nuestra querida amiga Gabriela que está en Costa Rica, a Geraldine que está en Nicaragua, a Marina querida que está acá al ladito en Colombia nada más, y a Vicky que está en Guatemala, y además por supuesto a nuestra querida amiga María que está acá cerquita en la Perla del Pacífico. Acá, cerquita allí en Guayaquil, nada más. Les mandamos un abrazo grande. Empecemos con musiquita aquí en el Good Stuff Blues en este programa del día viernes, porque ya les venimos a contar de algo súper importante del Festival Internacional Quito Blues 2018. Ya les voy a dar más detalles de qué se trata, qué bandas van a estar, cómo va a ser la cuestión y todo. Detalles un poquito más adelante. Ahorita empecemos. Vamos con ZZ Top. El Panchito dijo, yo tengo una canción de ZZ Top. Que era la misma que yo tenía en la Flash. Panchito, ya estamos en onda. Chévere, por eso nos gustan los viernes. Aunque, no, el Adrián también es buena onda. Sí, es buena onda. No, nos va a estar escuchando por ahí a decir, claro, será el Panchito. Ajá, no. Sí, es buena onda también. Así que escuchemos la Grunge de ZZ Top. Esto es el Good Stuff Blues. We'll be right back. gracias, regresamos al aire. Ya me sentía súper raro porque no tenía retorno. Perdón, Panchito, disculpe usted. Muy bien, ahora sí, ya nos hemos presentado, ya nos vamos conociendo, ya sabemos qué vamos a hacer. Entonces, ahora sí voy a presentar a mis primeros invitados de esta tarde. Va a haber algo súper chévere, si viene la inauguración de un lugar muy bacán en el sector de la Floresta, un lugar súper chévere de acá de Quito, donde hay muchísimo arte, hay cosas muy chéveres que pasan en la Floresta, y ahora va a haber un lugar espectacular que se va a inaugurar. Se llama El Albergue, donde va a haber tatuaje, música, artesanías y cosas muy chéveres, además de música en vivo el día de mañana, y para eso están aquí nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hacer una cosa ya. Cuando yo les presente, ustedes obviamente se alaban como ustedes quieran, con grito, con aplauso, con un ras, ras, ras, yo no sé, como ustedes quieran. Ahí se autoalaban y después dicen su apellido, porque solo voy a decir su nombre. Dicen su apellido con su comida favorita. ¿Ya? ¿Listo? ¿Están? ¿Ok? Perfecto, muy bien. Con el más preocupado vamos a empezar, entonces. Está con nosotros Michael. Paus. Y comida favorita. Acércate al micrófono. Y comida favorita, la pizza. Y faltó el bravo. Bravo. Qué bueno que les hice presentar a ellos mismos. Muy bien, veamos cuál está más preocupado por acá. Ya. Muy bien, ahora vamos a presentar a Andrés. Acércate al micrófono, por favor. Muy buenas tardes. Mi comida favorita es el ceviche. ¿Qué te faltó decir tu apellido? Andrés Arequipa. Muy bien, ahí está. ¿Ceviche de qué? Ceviche de pescado. Rico, muy bien. Ahora sí, vamos a ver si no nos hace quedar mal el último. Esperemos algo ahí. Está con nosotros también Christopher. ¿Qué tal, radio oyentes? Mi nombre es Christopher Vallejo, me gustan las costillas y... Ya. Las costillas, y el Panchito y yo así. Panchito, saludémote a ti, ¿ya? ¿Estás listo, Panchito? Listísimo, muy bien. Está con nosotros en los controles del día de hoy, Panchito. Reivindicado, señores, reivindicado. Gracias, chicos, por la visita. Empecemos con Michael, quien nos va a contar acerca del albergue, este lugar que se inaugura el día de mañana. Cuéntanos, ¿qué es el albergue? El albergue en sí... es nuestro lugar, es un lugar cultural, ¿me entiendes? Donde lo que más queremos abarcar es del arte en su máxima expresión de nuestro país, y la idea es que gente extranjera venga y exprese el arte que saben de sus países, ¿me entiendes? Entonces, nuestra idea en sí, ¿por qué es del albergue? Porque nuestra idea final de proyecto es llegar a gente de la calle y gente de bajos recursos y enseñarles lo que nosotros sabemos. Y lo que hemos llegado a recaudar en el tiempo, porque nuestra idea es dar talleres de todo lo que vamos a hacer, porque la casa está apenas en un 20%. Entonces es una casa, no es un local tal no, cual. No, es una casa cultural. Ajá, entonces es un lugar donde queremos tratar de que la mayor cantidad de artistas lleguen, se acerquen a nosotros y nos enseñen lo que saben hacer. Y nosotros vamos a exhibir su arte, la idea es que la gente conozca lo que saben hacer. Por ejemplo, tenemos un artista que es uno de los mejores de aquí del Ecuador, que es mi pan Álvaro Carvajal, el Loco Tenaz, que es el mejor grafitero de aquí. Genial. Entonces, él ahorita anda por Colombia, está por llegar el lunes, por eso la casa todavía no está grafiteada en su 100%, porque va a estar pintada por dentro y por fuera toda. Entonces, la idea es que la gente desde que ve por fuera quiera entrar al lugar y conocer toda la casa, ver los murales de cada artista, porque ya hay como 4 o 5 artistas. Genial. Venimos medios con el proyecto frustrado porque estuvimos en un lugar donde nos tuvimos que ir y ya estaba avanzado en un 50% el proyecto. No te puedes llevar las paredes nomás. Si nos llevamos una. No apoya la destrucción de los lugares. Entonces, es que... fue algo así medio loco la cosa y... ¿En serio te llevaste la pared? Sí, ahí está la casa, ya la van a ver, si van a conocer, ahí está la pared en la casa. O sea, yo sí voy a ir de ley. Sí, voy a tomar una foto y voy a subir al Gusto Club y voy a decir, aquí está la pared que se trajeron. Sí, que se llevó, exactamente. Es que al final perdimos un montón de dinero y no nos quisieron devolver nada. Y solo fue como que así se van y punto, ¿me entiendes? Uy, mala onda. Y nos tocó empezar otra vez desde cero, casi sin presupuesto. Entonces es como que hemos estado tratando de sacar este lugar. No dejar morir el proyecto por nada, ¿me entiendes? Porque la idea es llegar a la gente pobre, y que la gente pobre y que gente que quiere... salir adelante, más que nada, porque hay gente pobre que quiere vivir pobre, ¿me entiendes? Pero hay gente pobre que quiere salir adelante y que son entradores y trabajadores y que quieren aprender algo. Entonces, para eso estamos nosotros. Esa es la idea. Para de darles albergue. Un espacio. Exactamente, para dar un espacio. Entonces, así como mi pana Tenaz, que te digo, él va a dar talleres, yo voy a dar talleres también. Acá mi amigo Andrés, él hace unos atrapasueños increíbles, pero increíbles. Mañana van a ver uno gigante que está haciendo hoy día en la casa. Genial. Y así mismo gente carpintera. Nosotros mismos hicimos los muebles de la casa, hemos hecho las cosas de la casa nosotros mismos, porque, como te digo, nos quedamos sin recursos y es la idea tratar de sacar esto adelante. Entonces, la idea en sí, para el día de mañana va a haber un concierto, de un festival, de donde van a tocar tres bandas. ¿Cuáles bandas van a tocar? Van a tocar la banda, la gran banda de mi pana, el Pato Recalde, que es Blues Project Rollins. Va a tocar, va a tocar Zampita y va a tocar el grupo Descenso. ¿Otra vez, quién va a tocar? El gran grupo de mi amigo Pato Recalde, que es Blues Project Rollins. Eso. Tienen que mandar saludos al jefe, pues ahí. Va a tocar la banda Zampita y la banda Descenso. Muy bien, ahí está. Entonces, la banda justamente de Patricio va a estar el día de mañana tocando Blues Project Rollins. Estará ahí presente. Le mandamos, por supuesto, un abrazo al Pato que nos está escuchando. Está pendiente ahí, por eso hay que mandar saludos, chicos. Sí, yo. Exacto. Aprovechen. Mi gran amigo Pato Recalde, no te digo que él es mi gran amigo. Entonces, muy bien. Y él muy amablemente se. Él me escribió, me escribió y me dijo, oye, me gusta tu proyecto y en serio, muy agradecido con él, porque en verdad... Súper, qué buena onda, chicos. Ha estado ahí, ¿me entiendes? A pesar de que hay mucha gente que tú te das cuenta que cuando el proyecto, cuando un proyecto medio se quiere caer, no por algo que, como por ejemplo, la mayoría de amigos me dicen que se han caído casas culturales, primero porque se van de borrachos, o segundo porque terminan acabándose la plata en otras cosas, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces nuestro proyecto fue por confiar en amigos, que nunca debes tratar de meter amigos en un negocio, ¿me entiendes? Okay, pero entonces, lo importante es que estamos ya como retomando eso y eso es lo sacando. Mejor de todo, que hay gente que nos está apoyando y no quieren que se muera el proyecto, entonces... Genial. Esa es la idea, que vamos a salir adelante con esto y para que la gente vaya y conozca y aparte eso vamos a hacer bastantes subastas de los mismos artistas que van a estar ahí. Tenemos una idea de vender mesas desarmables, grafiteadas, pero con cuadros así, entonces... Bien, me parece súper chévere. Una de las personas que va a estar dentro de esta inauguración, que va a ser parte del proyecto, también está justamente aquí con nosotros. Y ya Michael lo había mencionado antes. Es Andrés de Arequipa, quien está, que se había presentado, el señor que le gusta el ceviche de pescado. Entonces, cuéntanos tú qué haces, a qué tipo de arte te dedicas, qué tipo de artista eres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Sí, aquí gracias a la oportunidad de mi querido amigo Michael, me ha traído aquí también para con este proyecto para dar talleres de los artes que uno también está desempeñando en la calle. Vengo trayendo el arte del atrapasueño. Ah, es okay. Una artesanía muy bonita que a mucha gente le tiene apreciativo y también con el arte del stencil art, también voy a exponer algo en la misma casa. Ahí sí ya uh-huh. Me cogiste en curva, no sé qué es eso, por favor, explícame. Es una herramienta uh-huh. de graffiti, es una plantilla. ¿Ya? Que se utiliza para poder pintar. Ah, ok. Cualquier figura, pero una rapidez inmediata. Ah, ya. Como rostros, figuras, flores, paisajes. Ah, eso, por ahí habrías empezado, por entender. Y sí, cordialmente invitado a toda la ciudadanía al evento y que gracias por aportar así. Perfecto, entonces ya saben que vamos a tener unos hermosos atrapasueños para que ustedes puedan llevárselos y quedan hermosos además en el cuarto, es muy lindo. Y otra de las personas que también está con nosotros ya se presentó, Christopher, el señor de las costillitas, él es tatuador, tal cual. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes. Yo soy tatuador y estoy formando parte de este proyecto por ese lado. Quería comentarles que también la Casa Cultural va a tener mañana el día de inauguración, pero uh-huh. va a haber una exposición de bastantes artistas de la ciudad, pintores reconocidos, que nos dejaron cuadros para la galería. O sea, va a haber una uh-huh. galería de arte pictórica muy aparte de los murales. Tendremos también un restaurante, muchas sorpresas, la verdad. Yo los invito a que se den una vuelta. ¿Tú estarás ahí en el estudio. En la casa todo el tiempo haciendo tatuajes o estarás rotando? La verdad, vamos a trabajar bajo citas, me imagino. Todavía, como es mañana la inauguración, okay. hay muchas cosas por cuadrar, pero se vienen cosas increíbles. Yo los invito a todos. Muy bien, ¿dónde está ubicado exactamente el albergue? Justo en la esquina en la Valladolid y Guipúzcoa, de la Madrid, una cuadra. Muy bien, está ahí en el sector de la Floresta, hermoso lugar, hermoso sector, así que podremos estar pendientes de esta inauguración. Michael, ¿por qué se llama el albergue? Porque queremos, justo eso te decía cuando comencé hace rato hablar del albergue, es porque queremos coger gente de bajos recursos, gente pobre, y tratar de coger a los niños especialmente que tanto se destruyen en la calle. Entonces, okay. Por eso se llama el albergue. Esa es la esencia. Es la esencia, llegar ahí, ¿me entiendes? Muy bien, ¿el evento va a empezar a qué hora? A las 3 de la tarde. ¿A las 3? Ah, o sea que se van hasta... más o menos. Yo creo que máximo hasta las 10 nos vamos, porque solo vamos de, como te digo, es un lugar cultural, no es un lugar de fiestas ni nada, es un lugar más para ir a apreciar arte, por eso la música es suave. La idea es que la gente trate de conocer lo que es el arte en sí, uh-huh. ¿Me entiendes? Que no solo es escultura. No solo es pintar, no solo es esculpir, es cocinar, hasta barrer tiene arte, ¿me entiendes? Todo, sí. Si tú dices, tú eres el experto y dices que barrer tiene un arte, entonces yo soy una experta. Exactamente, hay gente que tú le das una escoba y no pueden barrer. Tú pasas, tú barres a tu manera y de repente sacaste el doble de basura de lo que el man no pudo sacar, ¿me entiendes? Entonces, ¿bien? Es un arte barrer. Muy bien, y estamos, justamente tenemos en este momento una llamada de, ¿adivinen quién? Pato. Del Pato, por supuesto, está el Pato Recalde en este momento en la línea desde Estados Unidos. Esperemos ahí, Panchito, que lo podamos escuchar. ¿Pato? Qué gusto estar en contacto, Cris. Qué gusto enorme. Gracias también a mi gran amigo, hermano, artista, como es el Michael. Saludos, Trivilín, y a toda la gente que está por ahí. Pues un abrazo enorme y seguro mañana muchos éxitos en todo el proyecto, este grande proyecto que están marcándolo, ¿no? Como primer evento que lo van a hacer y seguro van a haber muchos más. Ya saben que Good Soul Blues está siempre a las órdenes para difundir el arte, así que siempre serán bienvenidos. Así que bueno, menos bla bla, todos los éxitos totales al proyecto que se va a dar mañana. No se olviden esto, vamos a tener cosas muy interesantes en el tema de arte, ¿no? En el tema de arte, donde vamos a disfrutar de tatuaje, vamos a disfrutar de muchas cosas. Pero bueno, en todo caso les agradezco muchísimo por contar con ustedes. No se olviden que también va a estar Blues Project Running. La Negrita Bruna también me dijo que les mande muchos saludos. La cantante de la banda también está ahí, Seyer Prosune, un reconocido músico ruso ecuatoriano, pues ya muchos años, una de las mejores guitarras. También André Manosalas, y en la batería va a estar Stalin Barros. Así que va a estar muy interesante todo lo que está instruyendo los amigos, también los tatuadores, la gente que está evocando y haciendo arte. Muchas felicitaciones, y no se olviden que se viene el Quito Blues del lunes 13 al sábado 18 de agosto, no se puede perder, con muchas cosas interesantes, nuevas propuestas que se van a dar con el festival. Así que bienvenidos también a toda la gente que disfruta de este. Mañana estoy viajando a México y bueno, vamos a tener unas reuniones muy interesantes. Vamos a estar también en un canal de televisión junto a uno de los reconocidos grandes músicos, pues, como es Lalo Chico, el guitarrista del Tri. Vamos a hablar del Festival del Quito Blues y bueno, algunos proyectos interesantes también que estaremos ahí en la tierra de los hermanos, de los cuates. Así que bueno, saludos nuevamente, éxito siempre. Gracias, Cristina, por cubrirnos del espacio. Próximamente ya nos vemos en el programa, en el estudio. Así que muchos éxitos, Michael, y a todos ustedes, saludos bien grandes, siempre gracias a la Casa de la Cultura, saludos al Pato Álvaro, a la Laura, y a toda la gente que estamos en este caminar y algunos años. Gracias, Cris, me despido desde acá, a dos cuadras de Quito, Ecuador, desde Tampa, Florida. Seguro nos vamos a ver un tiempo más. Saludos, un abrazo bien fuerte. Gracias, Pato, gracias. Creo que dos cuadras no está así como dos cuadras, está como unos cuantos países desde más, Patricio. ¿No? Desde Agustín, Florida, no. O por lo menos es lo que me ha venido diciendo todos estos meses, así que por eso estoy acá. Así que voy a me hacer dudar, Michael, ahí, acá. Gracias al Pato por la llamada, gracias, estamos muy felices de estar aquí en el espacio, de poder compartir arte, de poder compartir cultura, de poder conversar con gente como ustedes, que nos traen cosas nuevas, justamente. Así que, bueno, les dejo en la invitación final, ustedes, quién quiere hablar, quién quiere conversar, quién, el señor Michael, todo el mundo le tira la pelotita a él. Así que, bueno, entonces, te dejo ahí para que les invites a la gente para que vaya y pueda conocer y ser parte de la inauguración del albergue. Bueno, sí, les invito, vayan, conozcan, solo desen una vuelta, no pierden nada de sábado, están relajados ahí, entonces vayan y relájense más, coman algo rico, escuchen una buena música, vean un cuadro y vengan a conversar y del proyecto en sí. Nada, eso les esperamos, va a estar bueno y aparte de eso, para que vean si les interesa algún taller de todo lo que se va a dar ahí. Genial. ¿Va a estar abierto después de la inauguración? ¿Qué días y en qué horarios? De lunes a sábado, yo creo que va a haber desde desayuno, yo creo que de las 9 de la mañana hasta... ¿Va a haber comidita, dices tú? Claro, es un restaurante, va a ver. Genial, ya tienes una cliente porque yo trabajo por allá también, así que... Sí, medio chévere, entonces. Bacán. ¿Y como qué tipo de comida vas a tener? A ver... O sea, va a haber desayunos, unos desayunos de ahí normales. Va a haber platos a la carta, va a ser comida tradicional, tortas de choclo de aquí, va a haber unas arepas especiales de aquí, va a haber unos patacones así grandes, de hecho, sándwiches especiales de aquí, full qué comida rico. Costeña, así entonces... Sí te dije que iban a almorzar, ¿no es cierto? Yo tampoco, así que... Ay, y hablando de comida, así sí. Se nos va la baba. Perfecto, entonces va a haber de todo, chicos, no se pueden perder, para que vayan al albergue entonces, y no solo a la inauguración, sino para que vayan constantemente. Sí, va a haber y, música en vivo, creo que viernes y sábado. Ah, genial, genial. ¿Dónde podemos encontrar todo lo que van a tener? ¿Tienen algún lugar? Sí, en la página, está en triple, a ver, perdón, en el Facebook lo pueden encontrar en el albergue, en la página del albergue, solo busquen el albergue. ¿Como el albergue? El albergue, ajá. Muy bien, entonces, ¿el logo cómo es? Como está una casita ahí, está escrito el albergue Casa de Arte, dice. Hermoso, entonces, ya saben. Andrés, por favor... Sí, bueno, de verdad que invitados todos a este proyecto y que con la casa siempre con las puertas abiertas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Súper, Christopher. Muchas gracias, Chris, Tocaya, por la invitación. Les agradezco mucho a los chicos de la Casa de la Cultura por abrirnos este espacio. La verdad queremos hacer que la cultura, el arte, transformen esta sociedad. O sea, el proyecto del albergue, como bien lo dijo Michael, es algo que va a beneficiar mucho a las personas de bajos recursos por medio de talleres, muchas cosas que se vienen. Y te agradezco mucho por abrirnos este espacio. Siempre, siempre que ustedes necesitan algo, por favor, solo me escriben y podemos tener una entrevista aquí en el Budesto Blues, siempre el espacio para la cultura. Busquen en el Facebook el albergue para que puedan tener toda la información de los talleres que se va a hacer, los días, y vayan, por supuesto, mañana. En la Valladolid y Guipúzcoa se va a inaugurar mañana el albergue. Así que, muy bien, felicitaciones, chicos, que les vaya súper bien. Gracias, Patito. El albergue. Eso, ahí nos veremos. Y ya les voy a contar, voy a tomar la foto de la pared que se llevaron, lo prometo, y subir a redes sociales del Budesto Blues. Muy bien, gracias, chicos. Vamos con una canción para luego irnos al corte, porque también ya tenemos otra invitada, porque seguimos hablando de arte, seguimos hablando de cosas súper chéveres para hacer con la familia. Vamos con algo de los Tigres del Chaulafán, Panchito, ¿sí? Póngase Castigo para el Alma. Esto es el Budesto Blues. Con el sangre los pasajes que boté. Castigo para el alma es un amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Anoche la vi vestida de gris con sus ojos pardos y su aroma jazmín de este amor. Que no paga o paga. Como se queda una botella y las ganas de drag. Por las manos del sol y la miel de sus labios fueron mi perdición. Este amor.

No, vaya, salga, tome aire fresco. Conozco otros lugares donde se está haciendo. Ya hablamos del albergue que se va a inaugurar el día de mañana. Y ahora vamos a hablar acerca del Teatro Perla, que esto queda en el norte de acá de Quito, en el Aurelio Espinosa Polit y Avenida de la Prensa. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Y de eso vamos a saber, nos va a contar, para poder tener más lugares para visitar nuestra querida amiga Gio Valdivieso, quien es la productora del teatro. ¡Aplausos! ¡Bienvenida! Hola, Cris, muchísimas gracias. Gracias a la Radio Casa de la Cultura, que siempre nos da pues espacio para comentar las iniciativas artísticas y culturales. Pues sí, ya vamos a cumplir un año con el Perla Teatro en Cotocollao. Es un teatro pues bien al norte de Quito. Pues la idea es descentralizar también un poco la oferta cultural, pues, y que las personas que viven más hacia el norte pues también no tengan pretextos de que están muy lejos para salir al teatro. Así que estamos moviendo este teatro barrial. También es un teatro íntimo, es un teatro para 30 personas apenas, entonces igual estás viviendo intensamente el teatro, cerquita de los actores, como tú lo decías hace un momento, y eso nos permite sumergirnos en este mundo maravilloso de las artes escénicas, así que igual les invitamos a que nos acompañen. Tenemos programación todos los meses y pues claro, ahora estamos en el mes de marzo, un mes muy importante para reivindicar pues las luchas de las mujeres, así que estamos con una programación muy dedicada a las mujeres, y con eso pues el día de mañana vamos a tener una función muy especial de la obra Historias al Sol, las voces de ellas, con el colectivo La Perinola, que viaja desde Riobamba a ofrecer esta hermosa obra en nuestro espacio. Esta historia, pues, que donde se fusiona música en vivo, movimiento y teatro, pues, nos va a contar justamente testimonios de mujeres. Esta obra está basada en testimonios reales y se entrelazan, pues, un montón de historias muy lindas en esta puesta en escena. Así que les invitamos a que nos acompañen mañana a 10 de marzo a las 7:30 de la noche. Muy bien. A solo $6. ¿Es para todo público? Me comentaron que puede ser a partir de los 12 años. Muy bien, entonces pilas a partir de los 12 años. Historias al Sol, las voces de ellas, del colectivo La Perinola, que vienen desde Riobamba. Me parece genial como ir expandiendo, ¿no?, las provincias, como vas teniendo de otro lado. O sea, el arte sigue siendo arte, pero la forma y la puesta en escena desde otro lado es lo interesante. Sí, ahora ha sido como un intercambio lindo con La Perinola, porque justamente el mes anterior nosotros visitamos La Perinola con una obra nuestra. ¿Con qué obra? Cuéntame. Estuvimos llevando nuestro proyecto Sueño Jumbo de títeres, llevando la última obra de La Sonrisa de Dominga, y tuvimos dos funciones allá en Riobamba, en su espacio. Ellos también tienen un espacio cultural muy bonito en Riobamba, y fue una experiencia maravillosa igual compartir con el público de allá, pues, y pues ahora ellos nos vienen a visitar, así que bueno, también es muy chévere la visita. Ese espacio de intercambio también, pues, entre ciudades. ¿Qué tal el público en Riobamba? ¿Cómo muy es? Muy lindo, súper chévere, muy familiar, muy participativos, rieron, lloraron, cantaron con nosotros los temas de la obra, estuvo muy bonita la experiencia, pues tuvimos un teatro lleno, también es bonito porque cuando también vienen propuestas de otras ciudades, pues a la gente le anima también, pues, a ver que viene de otra ciudad, entonces nos sentimos como muy acogidos, y el espacio de La Perinola es un espacio muy precioso, lleno de color, es un espacio familiar, además, porque esta es una iniciativa de un grupo familiar que se puso este espacio, entonces papás, hijas, trabajando todo ahí por este espacio del arte, entonces nos pareció muy lindo, y ahora pues de ellos vienen así igual en su combo familiar artístico, con esta hermosa Historias al Sol, las voces de ellas, pues como un homenaje también pues a las mujeres, a seguir dando voz a las mujeres y a sus historias. Qué genial, eso me parece perfecto. ¿Nos puedes como un poquito indicar cómo llegamos al teatro? Bueno, primero, la dirección ahí, primero les vamos a invitar a que nos sigan. Nos pueden seguir en Facebook como Perla Teatro Quito. Ahí pueden pues seguirnos y a través de ahí van a estar como muy enterados de toda la programación que realizamos todo el tiempo, de nuestras actividades. Y para llegar al teatro, pues ubiquen como punto de referencia en Cotocollao, es del Obelisco de Cotocollao. Ese es un punto como ubican bastantes personas. Del Obelisco de Cotocollao, por la Avenida de la Prensa, avanzamos una cuadra hacia el norte y por la primera cuadra a la derecha. Bajamos como una cuadrita y media y ahí está el teatro. Si vienes en Metrobús, por ejemplo, te bajas en la parada de Cotocollao y tienes que subir apenas una cuadrita y media, igual está por ahí el teatro. Y si ustedes igual quieren ubicarse de mejor manera, en nuestra página de Facebook tenemos un croquis con todas las rutas, a pie, en bus, en auto, para que puedan llegar, y también tienen nuestro teléfono vía WhatsApp. WhatsApp también les podemos mandar la ubicación. La ubicación, para perfecto. Que no se pierdan. A veces porque está así, como no conocen el barrio, pues claro. Les da un poco de recelo, pero es súper fácil llegar, nos escriben, les enviamos la ubicación, les enviamos el croquis y pueden llegar donde nosotros igual. Google Maps nos lleva ahí justo. Sí, llega súper fácil y tienen facilidad igual si van en auto de parquear afuera, porque estamos en una calle así pequeñita donde se puede parquear con toda seguridad y con toda tranquilidad, una calle así preciosa de nuestros vecinos y vecinas que igual les reciben. Así que vengan al Perla Teatro, porque sí hay teatro en Cotocollao. Eso, muy bien, ya ven que hay en todo lado. Está genial. El Panchito se queda aburrido en la casa solo porque quiere. Ya tienes dos opciones. Mira que ya te voy dando dos opciones de lugar ahí, Panchito. Cuando acabe el turno de trabajo, pues, Panchito, tranquilo. Muy bien. Pobre guagua, Dios mío, trabaja de miércoles a domingo, dice. Ay, no. Pero para que se relaje y tenga ánimo para continuar. Eso, muy bien. Y además tenemos también otra obra, aparte de la de Historias al Sol, las voces de ellas. ¿Qué sí. otra obra tenemos sí, para sí. este fin de semana? Igual, desde ahorita activamos ya nuestro espacio de los domingos. Los domingos generalmente tenemos programación familiar infantil. Genial. Porque también para nosotros es muy importante pues nuestro público infantil. Por supuesto. Y estamos pues brindando también opciones todos los domingos a las 11:30 pequeños, de la hay mañana. Que llevarles al teatro para claro que vayan amando. Sí. Ahí nace el amor al teatro. Entonces, este domingo pues tenemos igual un espectáculo musical muy bonito que se llama Cuentos y Cantos de Amor y Ternura, okay. Que nos lo trae el artista Luis Miguel Ceballos. Este es un recorrido por la Latinoamérica profunda a través de sus cantautores más representativos, de esos temas hermosos que muchos los oímos en la infancia o en la juventud. Okay. Hablo de Violeta Parra, hablamos de Simón Díaz, también lindo. De nuestros cantautores ecuatorianos, Alex Alvear, Mariela Condo, pues vamos a ir cantando wow. estos hermosos temas y bueno, para quienes amamos la música, creo que es un hermoso espacio para compartir con nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, sobrinos putativos, sobrinas putativas, todos compartir, los que vengan. Compartir este espacio musical y con cuentos muy especial. Entonces el artista nos contaba pues que su apuesta es pues llevarnos a ese niño interior a los grandes y pues y que los niños afloren ese hermoso espacio musical acompañados pues de instrumentos de percusión como el bombo, el palo de lluvia y otros instrumentos que aparecen. Hermoso. Así que creo que va a estar igual muy lindo. Esto se va a hacer el día domingo, 11 de marzo, 11:30 de la mañana, a solo $4. Vengan en familia, traigan abuelitos, abuelitas, sobrinos, sobrinas y traigan a los guaguas. Creo que hermoso, ese es un hermoso me parece. Espacio para compartir. Mariela, me parece que es una de las voces más tiernas que tiene el país. Hay una canción, se me va el nombre en este momento, pero dice como duerme, duerme negrito. Uh-huh. Y yo la había escuchado, ¿no? En otras versiones, porque esta canción es como de mi hijo, es de él. Y un día, por pasar, recuerdo estar en un canal de televisión y la veo a Mariela cantando esta canción. Oh, precioso. Y mi hijo y yo sentados así, viéndola como que fuera la novena maravilla del mundo, enternecidos por completo, mirando y escuchando la canción en la voz espectacular de Mariela. Sí, Mariela tiene una voz maravillosa y bueno, y este tema es un tema maravilloso, es una canción de cuna pues que se ha escuchado ya por varias generaciones y todas sus interpretaciones son hermosas porque es un tema así que llega al corazón, así es que hermoso. Entonces vamos a tener esta mezcla también. Uh-huh. Qué genial. ¿Nos puedes repetir un poco los horarios? Porque tenemos el sábado es una obra y el domingo es la otra. Exactamente. Les recordamos nuevamente. Mañana, sábado 10 a las 19:30 en nuestro espacio de teatro para adultos, pues tenemos la obra Historias del Sol, las voces de ellas, del colectivo La Perinola, con una única función. Vienen desde Riobamba solo para presentar. Solamente es de este sábado. Solo para presentar esta obra bueno. en Quito y se vuelven. Así que no se la pierdan. Pueden llamar igual o escribirnos sí, por el favor. Perla para reservar entradas. La obra de Historias del Sol ya tenemos vendida bastante parte del aforo, entonces quedan poquitas Apure. Entradas, así que si quieren asistir escríbanos a través del Perla Teatro o me escriben vía WhatsApp al 09-8706-1602 para que puedan reservar las entradas. Travesita. 09-8706-1602. Mi nombre es Gio Valdivieso y con gusto pues les ayudo con su reserva. Como les cuento, para el día sábado estamos ya llenando el así espacio. Apure para que no se quede sin poder disfrutar de esta obra que viene de Riobamba. Me parece genial ir expandiendo entre nosotros mismos primero, ¿no? Ahí como que una provincia y luego otra. Me parece genial. Y el domingo tenemos los cuentos y cantos de amor de ternura. Exactamente. Esta obra a cargo de Luis Miguel Ceballos, un espectáculo musical con cuentos y cantos en vivo, va a ser a las 11:30 de la mañana, igual en nuestro Perla Teatro, a solo $4. Igual pueden ir reservando sus entradas para que no se queden sin espacio. Este teatro es un teatro pequeñito, recinto íntimo, apenas 30 personas entran, entonces esperamos que nadie se quede fuera. Así que les esperamos, pues, y síganos en Facebook como Perla Teatro Quito. Ahí tenemos programación todo el año y les esperamos al norte, porque sí hay teatro en Cotocollao. Genial, mi Gio. Una consulta, ¿lo de cuentos y cantos de amor también es solamente por este fin de semana o es así va a tener los otros fines de semana? No, este igual es solo este fin de semana. A veces hacemos temporaditas, a veces son una única función. Este es una única función y de aquí en 15 días tenemos nueva programación. Así muy bien, entonces la Gio nos mandará su nueva programación en 15 días, pero no se pierdan entonces en el Teatro Perla en Aurelio Espinosa Polit, OE4393 y Avenida de la Prensa. Estará el día sábado, Historias del Sol, las voces de ellas, del colectivo Perinola, que vienen desde Riobamba. Y el día domingo estará Cuentos y Cantos de Amor de Ternura, con un montaje de Luis Miguel Ceballos, que hace un recorrido de música latinoamericana y también nos podrá dar un poco de cuentos, así que hay muchas cosas por hacer. Gracias, Gio, por venir. Muchísimas gracias, Cris, qué hermoso estar en este espacio, qué hermoso que tengamos más espacios para compartir, pues, y le invitamos al público. La magia del teatro no es posible si no tenemos al público, así que visítenos, acompáñennos para que podamos fortalecer estos espacios que son tan necesarios. Gracias. Muy bien, entonces, eso fue la Gio invitándonos al Teatro Perla, así que no podemos perdernos. Vamos con musiquita, ya regresamos con más del Woodstock Blues, a ver qué ponemos. Vamos con algo de Glenn Miller. Sí, vamos, muy bien. Think, think, think. Esto es el Woodstock Blues. We'll be right back. canción, ah, movidita, movidita, movidita. Ahí, movidita, movidita, movidita. Muy bien. Así que bueno, hoy hablamos de muchísimas cosas interesantes, del albergue, hablamos del Teatro Perla, cosas chéveres para hacer este fin de semana. Como decía, no tienen pretexto para quedarse en la casa, vaya, salga, diviértase, conozca más, aprenda, crezca como persona, eso es muy importante. Cuando uno va al teatro, cuando uno aprende, cuando uno sale de su zona de confort y abre un poco más la mente, uno se retroalimenta y crece como persona, y eso me parece muy importante. Así que reitero las invitaciones para el día, tanto de mañana como el domingo, hay muchas cosas por hacer. Mañana se inaugura esta casa de arte, el albergue, que va a estar en la Valladolid y Guipúzcoa, que es en el sector de la Floresta, que va a estar hermoso. Van a tener cosas de tatuaje, van a tener pinturas, artesanía, grafitis, y por supuesto va a haber música en vivo. La banda del Pato estará ahí presentándose, el Blues Project Rollings estará presente, también Estampita. O sea, esperemos que se pronuncie así, porque les cuento que Michael no se acordaba cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia, Panchito? Se escribe T S-A-M-P-I-T-A, ¿no es cierto? Estampita. Así que esperemos que así se llame. Ahí viene el Panchito. Las fans del Panchito, ahí está el Panchito. Están viéndolo. Estampita, ¿no es cierto, Panchito? Ya ven, si el Panchito lo dice, porque el Panchito lo sabe. Oigan, no sea mal educado, Panchito. Pasa por aquí, no saluda a la gente que está en la cámara. Le están viendo, salude. México, Argentina, Venezuela. Eso, ahí está, el Panchito, que siempre hace los controles del día viernes. Y también estará la banda Descenso. Así que pilas para que puedan ir y compartir. Mañana desde las 3 de la tarde en la Valladolid y Guipúzcoa, en el sector de la Floresta. Esto va a estar genial. Un lugar de arte donde pueden ir a compartir también sus obras. Podemos ir a ver grafitis, todos los murales que ya están hechos. Y como nos contó Michael, estará abierto de lunes a sábado para que también podamos ir a comer. Ah, vamos a ir a comer por allá, lo prometo, y les mandaré alguna fotito de ese muro que se llevaron, de esa pared, ¿ah? ¿Será cierto? Ya lo vamos a ver. A ver si le tomamos una foto y la subimos a algo de Stock Blues. Así que invitadísimos, invitadísimos a este lugar. Y si ustedes son otro tipo de personas que les gusta otro tipo de arte, también tenemos para usted, ¿ah? Variadito, por si acaso. En el Teatro Perla, que está ubicado en el Aurelio Espinosa Polit, hoy 4393, y en la Avenida de la Prensa, está el Teatro Perla, para que ustedes puedan ir a disfrutar de dos obras geniales. La una que se dará este día sábado, que se llama Historias del Sol, las voces de ellas, de un colectivo que se llama Perinola, que viene desde Riobamba. Lo pueden ir a ver, esto estará genial, contando historias de casos reales de mujeres, de todo lo que han venido trabajando, del esfuerzo, haciendo una conmemoración importante. Entonces está muy chévere ir. Y para los niños, del día domingo, el teatro también se abre, el Teatro Perla está abierto los días domingos también, porque va a haber Los Cuentos y Cantos de Amor de Ternura. Es un montaje de Luis Miguel Ceballos, que hace un recorrido por la música latinoamericana, con canciones de Alex Alvear, de Mariela Condo, como lo decía justamente nuestra entrevistada. Así que va a estar espectacular. ¿Qué más tenemos? Sí, les decía, bueno, los Flores y Flores hay hoy a partir de las 8:30 p.m. Pero el día de mañana los Flores y Flores no van a estar en Casa Toledo porque tienen un compromiso, alguna cosa por ahí que no pueden cumplir. No pueden llegar a la función, no logran hacer, así que por este fin de semana nada más, solo por este sábado, no va a estar los Flores y Flores en el teatro, en la Casa Toledo. Sino desde el próximo fin de semana, ya son jueves, viernes, sábado y también el domingo, ¿ah? Así que pueden ir absolutamente para todo. Creo que ya nos vamos, Panchito, se acabó el programa, muy bien. Le pido un favor, Panchito, así grande, antes de irnos, porfa, le pone una besita más la cuña ahí de los Flores y Flores. ¿Sí? Muy bien, entonces nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy, muy bien. El martes les contaré todas las cosas que este fin de semana se vienen, porque hay cosas positivas, cosas lindas, y ya saben que aquí compartimos un poco de nuestra vida personal también, contando lo que hacemos de este fin de semana. Que tengan una excelente, excelente, excelente tarde, pasen bien, por favor, y les mando un abrazo. Gracias al Panchito acá en los controles, mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Esto fue Good Stock Blues.